a solas con un viejo en una cueva muerta. Me habla de las estrellas, no me deja verlas. Taponó la entrada con hechizos y mierda, por miedo a todo eso que hay afuera. Me dice no, no salir de aquí, estamos bien aquí. La cueva es suficiente, yo te traeré pruebas vivientes. Aquí analizaremos componentes, aquí dentro es seguro, salir es demente. Lo primero que recuerdo es a este viejo. Tiene tremenda barba, rubio mustio. Tiene esqueletos de serpientes enterrados en ella. Tiene el pelo justo pero un poco sucio como yo, lleno de tierra. Cada vez que llega eso que llamas jueves, me sienta en el pupitre y dice que me enseña. Sé lo que es un árbol, un lobo, la muerte. Y me aprendí de memoria la historia del país y las guerras. Sé definir el amor y cómo se hacen postres. Sé que es estar triste y también estar feliz y me insiste. Hay un mundo peligroso que no puedes ver. Solo puede salir él el viernes a buscar de comer. No pude quedarme tan sujeto, ¿verdad? Mi pecho es amigo del viento y del espacio. Ya recuerdo, vine aquí a vivir corriendo.